Hola, buenas, bienvenidos una semana más a Onda Sonora, una sesión musical variada de fondo experimental que se emite todos los lunes a partir de las 10 de la noche en Agorasol Radio, www.agorasolradio.org, y los sábados de 1 a 2 de la mañana en Radio Círculo, www.radiocirculo.es. Además, puedes escuchar también estas radiosesiones experimentales a cualquier hora en sus respectivos podcasts, publicados tanto en Agorasol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web, www.ondasonolaradio.com. Hoy comenzamos con Música Transonic, grupo de rock psicodélico improvisado compuesto por el japonés Asahito Nanjo, líder y cerebro de High Rise, Mindliner y Toho Sara. En Música Transonic, Nanjo toca el bajo, Tatsuya Yoshida de los Hiperactivos Ruins toca la batería y el omnipresente Kawabata Makoto a los mandos de la guitarra. Lo que sonó fue el tema que abre el primer disco de Música Transonic, de título homónimo y del año 1995, que en 2020 ha reeditado el sello americano Black Editions, que está reeditando el catálogo del reputado sello japonés PSF. Cambiamos de tercio para escuchar hasta el final del programa algunos trabajos del gran contrabajista, compositor, multiinstrumentista e improvisador William Parker. Comenzamos con su último lanzamiento, Migration of Silence into and Out of the Town World, una caja de 10 CDs compuestas entre 2018 y 2020. Vamos a escuchar a continuación un extracto. For the secret sound. So he played all night until way past midnight. He played until the sun was bright. Thing he did was call his friend Sid. Sid had gone to the sky. He got caught in a cloud. He got caught in a cloud. He got caught in a cloud. Now all he did was cry. Later he thought the world was flat and he didn't want to die. No, he did not want to die, so he ate blackberry pancakes, blackberry pancakes, blackberry pancakes. All night he ate blackberry pancakes, blackberry pancakes, blackberry pancakes. All night. he was tired and decided to take a nap. He slept for 6 whole days. And on the 7th day, he played his horn. He played his horn and a new sound was born. It wasn't jazz, it wasn't the blues. The new thing wasn't nothing but a chicken wing. Seguimos con William Parker con su primer disco como líder, Throat Acceptance of the Mystery Piece, del año 1981. Parker reunió para este disco un elenco de músicos con mucha reputación: Toshinori Kondo, Daniel Carter, Peter Kahn, Arthur Williams o Charles Bracken, entre otras. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Thank you. Continuamos con Possum Pensaden 3, tema incluido en The Beats Ozart, doble CD publicado por el sello Aum Fidelity en 1998, con temas compuestos por William Parker y con la colaboración de Cooper Moore al piano, Rob Brown al saxo alto y Susie Ibarra a la batería. Thank you. Una colaboración muy interesante de William Parker fue A Hero's Welcome, Pieces for Rare Occasions, publicado en 1999 por el sello Eremite. Se trata de una colaboración entre Parker al contrabajo y Alan Silva al piano y teclados MIDI. Vamos a escuchar a continuación un extracto. Thank you. Thank you. Otra notable colaboración de Parker nos parece Contrabajos, colaboración con la gran contrabajista Joël Leandre. Dos CDs grabados en directo en 1998 y 1999 para el sello Leo. Escuchemos un extracto a continuación. Thank you. I'm gonna go to the hospital.

Un disco en solitario de William Parker muy interesante fue publicado en 1996 con el título de Testimonio, del que escuchamos Animación Sónica, el tema que abre el álbum. Thank you. Thank you.

Mayan Space Station. Lo que va a sonar a continuación es un tema incluido en Sunrise in the Town World, grabado en 1996-1997 con una orquesta que incluye a nombres tan reputados como Roy Campbell, Lewis Barnes, Richard Rodríguez, Alex Lodico, Masahiko Kono, Steve Swell, Chris Jonas, Darryl Foster, Rob Brown, Susie Barra, entre otros. Más información en williamparker.bandcamp.com. Thank you. Hoy cerramos nuestro programa con Painter's Winter, una de las últimas grabaciones de William Parker. Se trata de una colaboración con Daniel Carter a la trompeta, saxo alto, tenor, clarinete y flauta, y Jamie Drake a la batería. Parker se ocupa del contrabajo, trombonium, shakuhachi y de todas las composiciones. Más información en williamparker.net.